Dédalo era el mejor artesano de Grecia. No había otro igual. Había nacido en Atenas. Y aprendió su arte de la propia diosa Atenea. Pero su mayor deseo era volar, surcar los cielos cual un ave. El pobre Ícaro no tenía nada tan elegante. Incluso sus manos eran torpes. Dédalo atrapó más aves y les arrancó las plumas, y encontró una colmena de abejas y robó su panal. Pegó las plumas a unas varas de madera con la cera de las abejas, uniendo perfectamente el extremo de las plumas y copiando meticulosamente el diseño de las alas. Ahora, hijo, por favor, escúchame atentamente. Siempre crees que no te escucho, pero lo hago de verdad. Vuela siguiendo. Alto ni muy bajo. Si vuelas muy bajo, el agua salpicará tus plumas. Y si vas muy alto, el sol te hervirá la cera. ¿Qué es lo que he dicho? Que si voy muy alto, el sol derretirá la cera. Esto no es un adiós, ¿verdad? Dédalo abrazó fuertemente a su hijo en la colina y luego le besó. Y parecía un gran pájaro que alimentara a su polluelo con el pico como hacen las aves, o un hombre que deseara pasarle su sabiduría a su torpe hijo. Luego dieron la vuelta y corrieron hasta el acantilado, y arriba, arriba, se alejaron de las tierras que dominaba Minos, volando.